que pienso en las mañanas. Eres con quien quiero despertar entre las sábanas. Eres mi deseo de 11-11. Eres con quien quiero estar febrero 14. Tú. Preferidas, tienes que ser tú, solo tú. Eres lo mejor que podría pasarle a mi vida, perfecta melodía, tú.